Hagamos el amor con la ropa. Siente la pasión de reggae. Cuando tú apretaras mi rosa y yo a ti te rozo a la vez. Yo quiero